呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. El amor es un presagio, incluso un objeto diurno lleno de tirabuzones. Al amor no hay nadie que lo iguale en el tiro de la pelota. Patea que da calambre. El amor es como un souvenir de Etiopía, resguardado por monjas que cuchichean y se tiran de los chicles unas a otras. El amor es un imán. No tiene pies y no sé si alas, pero baila sobre una piedra pómez. El amor hace que flameen los relojes izados como banderas. No es nada que se parezca a nada. No tiene nombre ni cara. Puede sisear sobre la mesa mojada de los mostradores. Te puede esperar en los baldíos y desaparecer cuando un fósforo se prende. El amor no es masticable, no tiene fibra, ni es mantecoso, pero en algunas ocasiones se mantiene fresco en la heladera. Alejandro Urdarbilleta. Hermoso Urdapilleta en la voz de Sebastián Ostapou y en las manos las cuerdas de Cuca. Cuca Reichenstein. ¿Cómo es? Cuca Reichenstein. Reichenstein. Qué divertido. Qué divertidos los apellidos divertidos. ¿Tiene algún nombre el dúo? Eso tendría que haberse los preguntado antes. Sí, el vuelo de la peluca le llamamos a este rito de lecturas que por suerte se expande. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos, familia de Córdoba, que están haciendo en simultáneo el vuelo de la peluca desde allá, en Rumipal. Muy bien. ¡Hola, chicos! Seguramente están levantando un vaso con agua bendita o tecito o algo así. ¿Por qué Rumipal? ¿Por qué te referís a Rumipal? ¿Qué pasó con la lectura en Rumipal? Y allá les gusta leer, les gusta escuchar leer. Córdoba, ¿no? Estamos diciendo. Córdoba, estamos hablando de Córdoba. De Villa Rope y Bar. Muy bien, ¿cómo llegan a este texto? ¿Llegaste vos, Seba? ¿Llegaste vos, Cuca, Reichenstein? Poniéndonos a investigar un poco en Google de artistas que nos copan, escritores que nos copan. Entonces, yo lo elijo, se lo propongo a mi amigo Cuca. Y él tiene que decir que sí, obviamente, y adaptarse. Ni siquiera digo que sí, ya está. Ya sabe que tiene que ir a cocinar. Se arremanga y empieza a cortar cebolla, a pelar cebolla. Sí, me avisa, no me pregunta. Claro, directamente. Cuca, ahí es total día. Vamos para allá, bien. Muy bien, bueno, bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre. Acá los recibimos en el estudio Víctor Basterra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir, por traer la guitarra también, ¿no? Es como una... un esfuerzo que hace el músico cada vez que tiene que ir a un lugar. Un montón, ¿no sabes lo que fue en el 161? Colgado, la guitarra. Sí, no tuvimos que sacar la guitarra por la ventana. La guitarra por la ventana. Imagínate, la gente nos toquetearon la guitarra. Una vez vino un muchacho con un contrabajo a este programa de radio. Ay, mirá qué bien. Sí, en colectivo también. Mirá. voluntarioso. Sí, sí, sí. Y son como tres pasajeros, ¿no? Sí, tuvo que sacar tres pasajes. Estamos saliendo, les cuento, en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, que no solo es una radio, sino también una página donde hay un montón de noticias, por ahí que no son las que te dan los grandes medios. Tremendas noticias, hoy estoy tremendas buscando. Noticias. Tremendas noticias, estuviste mirando. Sí, un mundo que... Sí. No, no me pidas que te diga cuál leí hoy, porque estoy no, nervioso y ese tipo de cosas. Sería tan... No, porque te vi con cara de con cara de preguntón. Pero bueno, sí, se actualiza varias veces a la semana con notas extensas, ¿no? Pero con una profundidad interesante. También estamos saliendo por radio Aijuna de Bernal. Esa. Mirá qué bien. Saludo para la gente. Aijuna.fm es la página. Gracias, Bernal. Allá es domingo a las 23 horas, cuento. Bien. Porque este programa va caminando. Ahora es viernes pero en llega. La retaguardia. Y es sábado en AM690, acá en el barrio de Mataderos. Sábado al mediodía, mientras está amasando los fideos. O durmiendo una siesta. Durmiendo una siesta. O limpiando la habitación. Limpiando la habitación. Sacando la pelusa. Escuchando este programa. Qué mejor. Hacia sus oídos. Y también estamos en Radio Artigas. ¡A la mierda! Adivinen de qué país es Radio Artigas. De Chile. No, Artigas no es de Chile. De Bahía Blanca. No, de Uruguay. Uruguay. Todos los canelones. Sí, de Estambul. Ahí cerquita de Montevideo, en las afueras. En el gran Montevideo estamos saliendo. En este clima invernal, podemos sí, decir, ¿no? Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más lindo del invierno? Ponerse el calzoncillo largo. Yo creo que esa es una de las mejores inventos que ha hecho la... Tomar algo que caliente el cuerpo. También tomar eso, algo que caliente claro. el cuerpo también. Eso es lindo. Sí, claro, sí. Hay bebidas de invierno, digamos. Sí. Muy bien. Sí, sí, algo que levante la temperatura, ¿no? Claro. Siempre hay una excusa, digamos. Bien. Muy bien. ¿Y qué es lo más feo del invierno? Bañarse. Y peor si no te anda el agua caliente. Bañarse con agua fría, claro. Si se acaba pero el agua sí. caliente en medio de la ducha. No, hoy me pasó, hoy mi agua salía tibia tirando a fresca. Pero. Sí, sí, el tema es entrar, pero yo creo que cuando salís de esa batalla, uno sale con mucha energía, ¿eh? Claro, sí. Ahí tuve que dije, tenés que ser valiente. Sí. Y fui. Sí, pero cuando salís contento, como diciendo. Lo logré, claro. Sí. Temblando, pero contento. Y digamos. Te activa, ¿eh? Pues te activa sí, la voz. Salís invierno, a pelear ¿no? contra un tigre sí. salvaje. Sí, después salís de eso. Salís como un campeón. Te bancás sí. cualquier cosa. Empujo en el subte a todo. Claro. A mí lo que me molesta del invierno es que uno va muy abrigado en el colectivo, por ejemplo, ¿ah? Y no caben las dos personas en los dos asientos. Porque claro. se ensancha el. Y más una mochila, un bolso, ¿no? Muchas cosas, la bufanda. Bien, te contamos que nos podés llamar por teléfono. ¿A qué número, Sebas? Mirá qué suerte. Es el 3533-1744. Muy bien, ahí podés llamarnos. Hermoso para jugar a la quiniela. Le puedes jugar a la quiniela. No levantamos quiniela acá, pero... Bueno, deberían, porque con esos números tan bonitos, acá te podés hacer unos manguitos. Yo no, acá no veo, porque... No lo puedo ver, no tengo lentes, ya sabes que tengo que usar lentes. Y a ver, y hasta acá ves, por ejemplo. A vos te veo, pero no lo veo. A mí me ves. ¿Sos vos, Braulio? Sí, sí. A ver si soy yo. A ver, movés la mano, digamos. Si era vos. Vamos a ver qué dijo ese señor. Que por más que le subamos los agudos, vos no pareces la voz de un nene y yo no parezco la voz de una mamá. Mis hijos están con el padre. Un programa que muestra las condiciones de producción y no hace nada para modificarla. Pero... ¡qué macana! A ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Momento de saludos en Mis hijos están con el padre. Nos escribe Flor. ¡Esa! ¡Qué grosos! Dice el dúo, el vuelo de la peluca. ¡Qué grande, Flor! Gracias, Flor. Así que muchas gracias, Flor, fiel oyente de este programa. ¡Qué amor! La flor del amor. Así es. Sí, le mandamos un saludo a los Capas Clown. Los Capas Clown, ahí, sí. Que aunque no nos estén escuchando. Dijeron que sí, igual mandaron mensajes. Sí, nos mintieron que sí, vamos a creerles. Así que quede registrado el saludito. Un besito en la larilla a cada uno. De una super banda, La Batuta de Carnelli. También, también, que están ahí. ¿De qué es la banda? De rock, de super rock. Sí, muy bien. Ahí están. Es la banda donde Cuca es líder. ¿Sos el líder oficial? Cuca tiene poder. El que habla en las entrevistas mientras todos los demás músicos. Yo digo, agáchense y se agachan. Claro, hacen gimnasia, saltemos, todo. Sí. Griten gol. Griten gol. Aunque no. Muy bien. Aunque sea en contra, lo gritan. Omar Carpín también se comprometió a estar escuchando este programa, así que también le mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Y prometió venir algún día de visita también, ¿eh? Ah, también mirá, a leer textos, que él es escritor. Qué interesante. Los vamos a estar esperando acá con los micrófonos abiertos. Y le leemos todo. Ojo con lo que traes, Carpín, porque te lo vamos a leer. Bien, vamos a hablando de artistas, ¿no? Estuvimos charlando esta semana junto con Sebas, con Claudette García. Y lo primero que le pedimos fue para aquellos y aquellas que no conocen quién es, que se presente. Esto es lo que nos decía. Una persona muy interesante. Hola, mi nombre es Claudette García. Soy teatrista y soy activista feminista. Para quienes no estén familiarizados con el término, el artivismo es un concepto que reúne dos palabras, que es arte y activismo. Nuestra manera de luchar es a través del arte. Creo profundamente en que para cambiar este sistema hay que estar en resistencia creativa, y las teatralidades, las acciones artísticas son maneras poderosas de poner los cuerpos en la calle, que es un lugar que históricamente no está destinado para las mujeres. A las mujeres se nos ha destinado el adentro. Y poner los cuerpos en la calle, expresándonos, es una manera no solo de visibilizar y de llevar un mensaje, que eso es algo que sí, también sucede, sino también de nosotras posicionarnos de una manera creativa, de una manera empoderada, de una manera donde otras maneras de ser mujer, y no solo mujer, también lesbiana, travesti, trans, es puesta en el mundo desde la garra, desde la rabia, desde la fuerza y la potencia de salir colectivamente a expresar y a transformar. Bien, y después le hicimos otra pregunta sobre la nueva marcha que se viene de Ni Una Menos, nada más y nada menos que mañana, justamente. Exactamente. ¿Y qué se espera de nuevo, de novedoso, si es que hay algo, para esta tercera marcha de Ni Una Menos? Yo creo que el gran cambio en respecto a este 3 de junio tiene que ver con que hubo un 8 de marzo, con que se van sumando las fechas, que no es menor que sea el tercer año, que no es menor todas las veces que tomamos las calles ante distintos feminicidios, ante distintas injusticias y ante distintas violencias respecto a las mujeres. Pero el 8 de marzo particularmente lo menciono porque creo que fue un evento sin precedentes, y que todavía hoy hay gente que parece no haberse enterado que las mujeres y las diversidades también, las lesbianas, las travestis, las trans, tomamos las calles y tomamos una acción directa en todo el mundo, que hicimos un paro internacional que no tiene antecedentes en la historia del mundo, que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, y lo hicimos nosotras, ese gran nosotras que nos engloba a todas las que estamos luchando contra el patriarcado. Entonces es una fecha instalada donde, por un lado, nos celebramos, a mí me interesa muchísimo que nos celebremos vivas, que nos celebremos en lucha, que nos celebremos haciendo redes, encontrando estrategias y recursos para pensarnos, para deconstruirnos, para empoderarnos, pero también es una fecha para ser conscientes de que falta mucho y que hay que seguir insistiendo mucho, mucho, porque es muy grande el camino que tenemos por delante. Bien. La otra cuestión que le consultamos es, dado que hay tanta difusión hoy en día, se conoce la enorme cantidad de feminicidios, ¿por qué siguen ocurriendo, pese a que es algo que hoy se habla, se discute, se sabe, cosa que por ahí hace 10 años no estaba tan visible, claro? Sigue habiendo feminicidios porque sigue habiendo patriarcado y un paradigma cultural y un sistema de opresión que lleva siglos y siglos no se desarma solamente con unas cuantas marchas y con la concientización. Inclusive la concientización yo creo que es relativa, porque sigue habiendo corrupción si todas, todos sabemos que la corrupción es mala. ¿Por qué sigue habiendo pobreza? ¿Y por qué sigue habiendo crianzas que se mueren de hambre? No basta la concientización. Necesitamos un cambio de paradigma muy profundo. Y ese cambio de paradigma empieza cuando nos damos cuenta que no queda allá afuera y a lo lejos la causa de las muertes de las mujeres, sino que empieza en el propio sistema de creencias. Cada mujer que despierta, cada persona que despierta y comprende lo que es el patriarcado y luego asume una postura y una acción decidida respecto a deconstruir y a desarmar el patriarcado en sí misma, es un principio para el cambio. Pero se tienen que sumar una a una cada persona de este mundo, digamos, y por lo menos ir asumiendo cada quien, que tiene un inmenso trabajo por delante para hacer, porque si no va a seguir habiendo violencia contra nosotras. Mientras siga habiendo adoctrinamientos respecto a cuáles cuerpos son correctos y qué cuerpos son incorrectos, a qué modos responde una mujer y a qué modos responde un varón, mientras no pongamos en interpelación todo lo que nos enseñaron y todo lo aprendido y lo miremos con ojos nuevos, reclamando por nuestros derechos, las mujeres reclamando por nuestros derechos, las lesbianas, las travestis, las trans, interpelando los propios privilegios, viendo qué les pasa con sus privilegios a los varones, viendo si reconocen cuáles son esos privilegios respecto a cómo son tratados y a cómo son posicionados en el mundo respecto a los derechos que tenemos las mujeres y las feminidades. Hasta que no suceda todo eso, esto no va a cambiar en un sentido profundo. El cambio empieza en cada persona que toma la acción decidida de cambiar, y a la vez esta activación es una activación colectiva. Entonces, sí, es importante esta concientización, pero también hace falta mucho encuentro, mucho reunirnos y pensar respecto a lo que hay que cambiar, respecto a los prejuicios, respecto a las creencias en relación a los géneros. Cuando me pregunto y puedo reconocer cuáles son los privilegios de los varones respecto a las mujeres, los privilegios de las personas heterosexuales respecto a las personas que tienen elecciones de identidad de género o elecciones sexuales disidentes a la norma, cuando veo que esos privilegios están determinados por un sistema de pensamiento, puedo empezar a transformar algo. Si no, esto va a seguir repitiéndose con violencias cuya expresión máxima es el feminicidio. Pero las violencias para las mujeres y las feminidades operan todos los días, en las calles, en las casas, en las casas, en las camas. Entonces hay un profundo trabajo por delante para que esto termine de pasar. Si no, va a seguir habiendo varones que sientan que se les está cuestionando su derecho de mandar sobre nosotras. Ahora reitero, las maneras de mandar y de someternos son muchas. La expresión máxima son los golpes y el feminicidio. Claudette participa, Claudette García, participa de lo que es Mujeres de Artes Tomar. Yo tuve la oportunidad de ver varios trabajos de ellos, de ellas en lo que son los Ni Una Menos, y es realmente muy conmovedor lo que hacen, las instalaciones que hacen, las performances, las intervenciones que hacen. Es muy emocionante cómo recuerdan a las víctimas y cómo manifiestan y expresan esa vida y esa lucha que yo les sugiero a todo el mundo, hombres y mujeres, que participen de Ni Una Menos, sobre todo a los más jóvenes, llevar a las niñas y a los niños ahí que participen, que ahí hay un verdadero cambio, o se puede dar el cambio de paradigma este que nos planteaba ella. En esta última pregunta le pedimos a Claudette que nos dé referentes, material, digamos, libros, películas, o nos sugiera gente piola para entender más la problemática. Bueno, el material que hay para empezar a pensarse es mucho y también es diverso. A nosotras nos gusta hablar de que no hay un feminismo, sino que hay feminismos. Y en esos feminismos hay voces muy distintas y muy diversas y mirando distintas cosas, pero confluyendo, por supuesto, en una postura antipatriarcal y en una interpelación de ese orden jerárquico establecido históricamente entre varones y mujeres. Nombro dos autoras maravillosas latinoamericanas, una es Rita Segato, lo que quieran leer de ella, Claudia Corol es otra, pensaba también en Silvia Federici, que es una italiana, en Calibán y la Bruja, Simone de Beauvoir, por supuesto, El Segundo Sexo, hay muchas autoras. Pensaba en Las Sufragistas, que es una película, muy buena película y muy interesante para ver la historia contada desde las mujeres. Pero también pensaba, cuando me preguntaban qué recomendar, qué nos pasa cuando entramos a una librería y vemos la proporción de autoras mujeres respecto a los autores varones. Y no es que las mujeres escribamos menos. Cuando vamos a elegir una película y vemos la proporción de directoras mujeres respecto a los directores varones. Y no es que las mujeres dirijamos menos. O cine o teatro, a mí me pasa. Una cosa es actuar, actrices hay muchas, y otra cosa es poder posicionarse como directora o como dramaturga en el mundo del teatro. Entonces ya habría una pequeña, inmensa revolución si empezamos todos y todas a escuchar qué están teniendo para decir las mujeres, qué están teniendo para decir, las que pensábamos que estábamos teniendo para decir, las autoras, las artistas, y primero reconocer esa gran asimetría respecto a los lugares de producción de pensamiento y de producción creativa, y empezar a equilibrar la balanza escuchándonos. Y van a escuchar voces muy diversas, y van a escuchar posicionamientos muy diversos, pero en principio esa diversidad va a ser a la vez distinta que las voces de los varones que han tenido la voz y han tenido la palabra durante siglos y siglos y siglos. Estamos empezando a hablar, hace mucho que estamos empezando a hablar, pero cuantitativamente estamos empezando a tener otro peso respecto a nuestras voces, respecto a nuestras presencias en el mundo del pensamiento, de las ciencias, de las artes, y lo que queremos es también tener aliadas y aliados que nos escuchen, que nos pregunten, googleen, busquen, miren, pregunten y elijan voces de mujeres, voces sudamericanas en lo posible, pero bienvenidas las voces de todas las autoras, y también den un paso más y vean qué está pasando con las voces lesbianas, con las voces travestis y con las voces trans, porque en esa diversidad, en todas esas voces calladas históricamente, hay una riqueza y una manera de ver el mundo como no se ha visto hasta ahora. Y cuando empecemos a ver el mundo de una manera nueva, el mundo va a ser nuevo, va a ser un otro mundo posible también. Bueno, muchas gracias, Claudette, ¿no? Sí. Le mandamos un gran abrazo. Campeona total, muchas gracias por toda su información. Es una persona muy interesante con la que está bueno hablar por ahí horas y horas, ¿no? Y también porque es sumamente activista, digamos, artivista. Artivista. Y mañana va a estar haciendo intervenciones con su grupo en... Mañana, sí, están con las Mujeres escuchan. De Artes Tomar y todas las agrupaciones que hay de todas las mujeres. Mañana... Vayamos en familia al Ni Una Menos. Y vos fuiste los Ni Una Menos anteriores. Yo fui al primero y a los últimos del que se hizo, el que se hizo por Micaela. Sí. Ese que fue bastante masivo. Y al otro, creo el segundo del año pasado. Bueno, hay que apoyar eso. Sí, sin duda. Para quienes nos escuchan hoy viernes, es mañana sábado a las 4 de la tarde, citan en Congreso. ¿Vos, Cuca, vas al Ni Una Menos? ¿Fuiste? ¿Irías? ¿No irías? No, iría, sí, pero bueno. ¿Irías? Tengo una actividad. Yo, bueno, toco una banda, así que claro. Son horarios. Sí, sí, bueno. Bien, me encantó lo que dijo, lo que escuché. No lo había escuchado nunca y pareció re interesante, ¿no? Y la forma de cómo encara, ¿no? Y bueno. Sorprendente, la verdad que buenísimo. Comprender que tenemos una oportunidad histórica, ¿no? Ahora de cambiar la historia. Me parece que es eso, que es algo que hay que acompañar, que nos tenemos que juntar y darle para adelante. Todas, todos, todes. Todis. Claro, todis. Yo fui a la del 8 de marzo este año. Y sí, como que cambió, se resignificó un montón la fecha, 8 de marzo. Claro, sí. Que por lo menos por ahí en otros países tenía una cuestión más de lucha, pero acá en Argentina el 8 de marzo era para regalarle flores o bombones. Exactamente. A la secretaria, a la novia. Sí. Eso se transformó, eso se modificó este último. Se modificó, sí. Confío que esa fecha se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Me imagino... las esperanzas, ¿no? De las personas que están en este momento con ese problema de violencia de género, la esperanza y la fuerza que da para semejante momento tan malo, tan cruel, ver todo así el pueblo manifestándose y pidiendo justicia, es algo que realmente necesitan las víctimas. No solo las que ya no están, sino los familiares y amigos de las víctimas. Claro. ¿No? Hay que contener todo ese. Sí, yo. Digo que es más visible cada vez, pero que también sigue, ¿no? Muy por debajo existiendo Por ejemplo, hoy creo que hoy o ayer veía una chica por televisión denunciando a su padre, que no sé, que la violó 12 años y que tenía un hijo y recién ahora se animó. Y bueno, y vos decís, ¿cuánta gente hay atrás de todo esto que no, ni siquiera por ahí conoce ni una menos, y ni siquiera no va a la plaza, no tiene, o sea, es un mundo, ¿no? Claro, y que se esconde, digamos, que no dice. Sí, que también, está ahí guardado, ¿no? Que está padeciendo. Bueno, está bueno que va, ¿no? Pero que falta un montón, ¿no? Bien. Bueno, no sé, me da como una idea, y que uno sí, no puede llegar a captar todo lo que, ¿no? Y pero todo cambio a, sí, claro, es a muy largo plazo, me parece, ¿no? Plazo, como sí, que sí, se dan lentamente. Pero bueno, eso. Más si tarda a cambiar una persona, sí, pues, uno mismo cuánto tarda, sí, en modificar, sí, pues, alguna, sí, cosa, cuánto va a tardar una sociedad, una masa de gente. Sí, sí, más, digamos, vos decís, bueno, es que hay cambios que vos esperás que sean más rápidos, pero vos decís, este es fundamental, que no, porque es algo que no debería existir, pero bueno, ¿no? No sé bien explicarte cuál es el cambio que yo diría. Otro tipo es a cambio de actitudes, por ejemplo, por decir algo, ¿no? La gente que respete normas, ponele, pero este tipo de cosas, ¿entendés? Como que necesita más urgencia ese tipo de cambios, ¿entendés? Sí. Sí, sí. Yo hoy también hablaba con distintas personas, adolescentes, que por ahí no están tan politizados, politizadas, y como que lo veían con cierta lejanía el hecho de participar de una marcha, ¿no? Como que no, pero bueno, ahí puede haber disturbios, decían, como que bueno, se puede participar de otras maneras por ahí. Eso también me llamó la atención, sí, como los medios de comunicación, los malos, no como claro, nosotros. Claro, sí. Sí, generan eso, ¿no? El discurso que distancia, bajan. Distancia, claro, sí, bajan, sí. Y sí, porque es lo que pasa en las marchas, que hubo un incidente y el noticiero, o los noticieros se van a quedar con el incidente, digamos, van a contar. Como lo que pasó en el encuentro de mujeres de Rosario, ¿no? Que hubo una represión muy fuerte, claro. Y llamaban a, como que era disturbio de las mujeres, por momentos. Después se fue aclarando la noticia. Claro. En un primer momento, era la culpa era de ellas. Claro. Qué bárbaro. For one day. Todo pasa. Glorias, muertes, revoluciones, miserias, líderes, credos, proclamas, martirios, héroes, poetas, odios, fracasos, victorias, fes, entusiasmos, ideas, desolaciones, tiranos, hazañas, cruces, banderas, maquinarias, traiciones, gritos, puños, sables, fechas, ruegos, himnos, todo pasa. Todo pasa. El pueblo queda. Álvaro Yunque. La tribuna aplaude. ¿Quién es Álvaro Yunque? Álvaro Yunque, me pasaron hoy este texto un gran amigo, Marcelo Lizarraga, por medio de Cintia, que son unos compañeros de elenco. Y sabía que estaba lindo el texto, por eso hoy lo pedí, me lo alcanzaron y lo tengo que googlear, la verdad. Wikipedíamelo. Muy bien. ¿Se van a estar presentando en breve, en algún lado, leyendo? Sí, ¿cuándo no? ¿Cuándo venimos de nuevo, Braulio? Mañana. Mañana, bueno. No, nos quedamos toda la noche acá. Mañana. Uy, toda la noche. A pura lectura. Tras noche del vuelo de la peluca. Qué feliz. Hasta la mañana. A pura radio lectura. Bueno, acá sí traemos algo para tomar, un whiskycito o algo para allá. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la heladerita, pueden agarrar lo que quieran. Ah, mirá qué suerte. ¿Qué hay? Están. Y bueno, ahí lo primero que tenemos son los vasos para la cerveza, ¿no? Que hay que dejarlos bien enfriándose. Y después, bueno, tenés, no vamos a decir las marcas, pero hay 4 o 5 marcas distintas de cerveza. Este, 2 whiskies. Pero esto es completo, es como un bar. Yo con eso está bien, estoy bien. No sé si quieren agarrarse un sushi, unos sanguchitos de rúcula. Sí, escuchá, ¿tenés? ¿Quedó Viteltoné? Sí, ¿tendazo? Sí. Ahí te pido. Bueno. Tráeme un Viteltoné, por favor. Ahí llega. Pasó el tiempo y me sorprende, pensando en todo lo que viví. Son mis recuerdos como un mal sueño. Despertame si vas a querer respirar un aire nuevo. No me obligues a dejarte a un lado. Alrededor de todo va a girar tu imaginación. En lo profundo del corazón, las cicatrices hacen al amor. Siento que el miedo me está abrazando, al ver que todo tiende a mejorar. Rezaré cada mañana para que tengas la oportunidad de sentir en cada movimiento y cada día seas más feliz. Oh, lava tú, y lava tú, y lava tú. No conocía ese tema, muy bueno. ¿Qué está? ¿Qué bueno, es? Un saludo para los Carnelli que están ahí escuchando. Sí, es de la banda, de la batuta de Carnelli. Ah, muy bien. Sí, sí. Este, bueno. Bien. Me saqué los auriculares en la mitad de cosas y no me escuchaba yo. Regolé todo, pero ahí me posesioné. Salió bien. Muy bien. ¿Y vos en la banda tocás la guitarra y cantás? Sí, sí, sí. ¿Y así bajo? Que, Y el bajo está en su casa. Está en su casa. Así que está haciendo el batero. Tenemos saxo, trompeta y otro guitarrista también que canta hace los coros. Así que es bueno, una banda super power. ¿Cuándo tenemos próxima fecha? En cualquier momento, porque está cada uno en su casa ahora y pensando y decidiendo. Es importante pensar. Tenemos al manager de vacaciones, eso pasa. No sí, podemos todos, cerrar fechas. Es una banda bastante vacacionera. ¿A dónde? ¿A dónde se va de vacaciones? Vamos a conocer ahora la intimidad de la banda de Luca. Lo que estaba esperando el oyente. ¿Dónde va de vacaciones? ¿Dónde se va de vacaciones? La batuta. Cada uno por su lado, siempre. Cada uno por su lado. Sí, jamás fuimos juntos. ¿Nunca hicieron unas vacaciones todos juntos? Jamás. ¿Todas las familias? Creo que de nunca todos, la vamos a hacer. ¿No? ¿Cuánto es el tiempo máximo que pasaron juntos? Bueno. Semana. Sí, máximo horas en los ensayos, nada más. O sea, nos juntamos los sábados y nos tenemos todo un ritual, por supuesto. Tenemos como acá una ladera llena y, ¿no? Y ahí empezamos los diálogos, porque como toda familia, ¿no? Cuando no te ves porque trabajaste todo el día, a la noche te juntás, te contás lo que pasa. A nosotros nos pasa lo mismo, nos juntamos y nos contamos lo que pasó en la semana, cosas buenas, malas, y después hacemos nuestra música y nada, nos despedimos todos felices. Hasta la próxima reunión. Tenemos el, me imagino que sí, el Facebook de La Batuta. ¿Qué, sí, qué sí, hay Facebook de La Batuta, sí, sí. ¿Cómo se busca? Creo que pones La Batuta de Carnelli y aparece. Yo nunca lo busqué, te digo. Ni lo pensás hacer, no. Tampoco. No. ¿Para qué si bueno, ya me conozco? Con las cosas interesantes que hay en ya la red. Ya conozco a todo, ¿verdad? El resto de la banda y me conozco a mí, ya está. Ya me parece mucho. Muy bien. Igual plantéense esa historia de irse con todas las familias de vacaciones, ¿eh? Sí, creo que en algún viene piola, alquilar un micro, subir a... Ah, estaría bárbaro, yo no digo que no. A los abuelos, a las abuelas, llevar a todos. Sí, quizás estaría buenísimo. Una gran familia, ¿no? Somos una gran familia porque, de hecho, hay reuniones cuando... Alguno cumpleaños, más que nada, nos juntamos todos y ahí somos una gran familia. ¿Ya hace cuántos años que están ahí? Y nosotros empezamos en el 2000, así que... Estamos en 2017, ya nos peleamos, nos matamos, nos amigamos, todo, hicimos todas, así que imagínate, estamos de vuelta, ¿no? ¿Fueron presos alguna vez? Casi. Rozamos la delincuencia. Bueno, ¿de qué dependió el casi? Casi que fuimos afortunados, ¿no? Bueno, la vida a veces cuenta con un toque de suerte. Con un policía con onda que no. Que dice, váyanse de acá, que no quiso nada. Seguir haciendo su trabajo. No, qué sé yo. En general nosotros somos todos. Legalistas. Tranquilos. O estamos tranquilos. En este momento, ¿no? Solo por este momento. Solo entonces, por este momento. Aprovechar el momento. Bueno, quería. ¿Sabes qué? Bueno, como arrancamos recién esa canción que canté, que se llama Respirar, de La Batuta de Carnelli, quería dedicársela a un amigo que partió hoy hacia donde todos iremos. Y bueno, desearle buen viaje para vos, Marcelo. Así que nada, con mucho cariño, con mucho recuerdo, con mucho cariño. Y ahí nos encontraremos. Y ahora para otro amigo que ha partido, ¿no? Señor Juan Gelman. Con Sebastián. Vamos a hacer su hit. Su hit. Tan alegre que me dicen, me miro el pecho y río, mírome la estatura, el reloj, los pantalones, tan alegre que me río, la camisa me río a carcajadas, vea usted. Este asunto comienza en mi esqueleto, perdón por la palabra, estoy alegre, compañero, le digo, cuello arriba y cuello abajo río, ¿qué es? No sé, me levanté tan simple como siempre. Y tan Juan como suelo, entré a la calle. ¡Salud, ciudad!, le dije. Le acaricié la mañana. De paso, fui hasta el hombre más triste y le di un sueño, compañero. ¿Qué me pasa? Me río. ¿Y qué es? No sé. Tengo un tumulto de violines vivos. Me nace un pájaro en la boca. ¡Al tren! ¿Quién se ha muerto? ¡Mentira! Los marinos se enamoraron de una estrella. ¿Y qué? Salud, ciudad, le dije, compañero, y en una esquina el aire le besé como un loco. Me miran los zaguanes, las ventanas, un árbol. ¿Qué es? No sé. Me sacudo el recuerdo, los pañuelos, las caricias de anoche. Busco en mis ojazos de pibe entre cuadernos, violetas tiernas y una madre. ¿Y qué? ¿Y qué me pasa? Estoy alegre, río, corro. Me cantan los zapatos. Los zapatos. Ciudad. Ciudad. Hoy te amo como nunca. Hoy no te hiero. Apenas hoy si te toco. Apenas si rozo tu armadura de asfalto y piedra y barro y hombres de cojón y viento. Apenas si te digo, mañanero, salud. Y me detengo. Me río. Estoy alegre. ¿Y qué es? No sé. Juan Gelman. Gracias, gracias a toda la tribuna. Con banderas vino la gente. Banderas que dicen Juan Gelman. Un beso a la gente de Bernal. De Domínico. De Domínico. Hola, Domínico. Hermoso momento traer estas poesías, estos textos, traer a Juan Gelman acá. Volveremos. Volveremos. Muy bien, no, re lindo. Sí. Sí. Gustó, bueno, serio. Madero, no lo estás diciendo de compromiso. No, es de compromiso. No, porque porque mirás y mirás para otro lado. Claro, pues estoy chateando. Pues te vas a tomar mate del otro lado. Que lo decís de espalda. A fumar afuera. Te veo de espalda, sí, y sí. No entiendo, sí. A ver. No, el nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Después te lo voy a pasar. Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo van a Ronaldo. Está todo arreglado. En la FIFA está todo arreglado. Joaquín. No, Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me está trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juega. Salí. Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo linda, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Che, riquísimos los sanguchitos, ¿eh? Gracias. ¿Y este whisky de dónde lo trajiste? Ese, cuando estuve en Escocia, en la parte del norte. Esta vez nos fuimos a la parte del norte porque el sur, bueno, ya conocíamos y bueno, sacamos el paquete que incluía todo. Sí, whisky ahumado. Muy bueno, muy bien ahumado. Está muy bien ahumado. Yo sacaría la otra botella porque parece que... Pasa que ya va terminando el programa, como que bueno, abrí una botella por... La tomamos en un minuto, ¿cuánto queda? Traje una pajita acá. Yo tengo frío. El frío que hace, ya nos tenemos que ir ahora. Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Quieren compartir algo más? ¿Quejarse de algo? No, tengo que mandarle un beso enorme a la tía Mechi, que hoy cumple años. Cumple veintipocos de años y está... Un gran abrazo, Mechi. Cumple veintipico y parece de 16. Así que... Un beso enorme y mucho amor a la tía Mechi, a todos los que nos están escuchando, a todos los que van a la marcha mañana y a los que iremos a todas las marchas todas las que tenemos todavía por delante. Que toque lindo día, ¿no? Que toque lindo sol, ¿no? Que eso estaría bueno. Eso. Que acompañe a la gente, ¿no? Eso. Sí, porque salir con lluvia a una marcha es incómodo. Es pesado, le da otro clima. Frena un poco también, ¿no? Raúl, me encantó, ¿eh? Me encantó la conducción, me encantó el programa, la comida, la bebida, está todo bárbaro. Todo. Bueno, muchas gracias por venir ustedes. La verdad, hermoso momento, se nos pasó volando esta hora de programa. Gracias por producir también la entrevista con Claudette. No solo vino a leer Sebastián, sino que se puso en contacto, armó la cuestión y disfrutamos. Sí, aparte, te lo hice por un precio barato. Bastante, claro, accesible. Bastante accesible. ¿Quién te está cobrando eso? ¿Un productor anda a pedirle eso? Con lo caro que está todo hoy. Muchas gracias a Claudette, que puso su mejor buena voluntad. La admiramos. Nos estamos reencontrando la semana que viene a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias. Gracias a vos. Saludos a todos. Adiós. Chao, un beso a todos. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Pero bésame. No. Empezaré mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.